café sabe mejor. Pruébalo. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy ya es mitad de la semana. Tenemos día 27 del mes de septiembre. Y esto se acabó. Que ya lo siento, se acabó. Que ya septiembre se acabó. 2:02, 9:02, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Son 7 horas menos. Desde Victoria Castell, la 107.1, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. En un clima que no hace frío, pero está nublado y que dicen va a abrir mucho y va a subir hasta 27 grados. Eso es lo que estábamos analizando ahora aquí. Ya vamos a mirar el tiempo de las demás ciudades donde llega nuestra señal, donde siempre, habitualmente, estáis todos vosotros pendientes de la información y todo lo que tenemos planificado aquí en el Café de la Mañana. De Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Y siguiendo con los DJ, nos acompaña Angelito, Ángel DJ. Y quien les habla, Freddy Cortés, en la dirección general del Café de la Mañana. Bienvenidos. Buenos días, le decimos a aquellos que ya están desayunando, a aquellos que desde muy temprano están ahí, la gente que trabaja especialmente en el tema de la limpieza. ¿Qué tal? Buenos días. Para que ese portal esté impecable, para que el bar esté en condiciones, para que la oficina esté en condiciones. Además, de siempre nos encontramos el chico de la limpieza aquí en nuestro portal y en nuestro piso. Un abrazo fuerte para él, ¿eh? Lo deja impecable. Ah, que después lo volvemos miércoles es otra cosa. Y bien miércoles, ¿eh? Buenos días, le decimos a toda la gente que está transportando, los que llevan el material para la construcción, para los que llevan la alimentación a los sitios de los bares y centros de alimentación, los que limpian los recolectores de los baños, que también son repartidores. Para todos aquellos que están detrás de un volante, buenos días. La gente del autobús, de Tuvisa, del BEIT, los que van en el tranvía, los que van en su coche, para todos, tómate un cafecito rico y sabroso. El café de la mañana que todos los días te traemos aquí con mucha alegría. Segundo round de la investidura, vamos a ver cómo le da hoy al señor Feijóo. Ayer parecía pelea de gatos y perros. Sus señorías, si yo estoy en mismas condiciones, ¿por qué no estoy gobernando en mi alcaldía? Le dijeron a Feijóo. Como diría, por ahí con la misma moneda le pagaron. Saludo a mi compañero Ángel DJ. ¿Qué tal, Angelito? Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Qué rico amanecer. Vi un amanecer tan bonito, de verdad que sí. Se lo pierden muchos, se lo pierden. Aunque está el día como nublado, pero temprano en la madrugada se veía de fondo esos colores que hay en el cielo, muy bonitos. Muy bonitos días, de verdad que sí. Yo voy a tener que preguntar en o al norte o al sur, ¿qué le están dando a este hombre? Oiga, a propósito, ayer me mandaron un video, se lo voy a mostrar ahora, de una entrevista de un jugador del Barcelona. Sí. Ese hombre contorsionó, es que yo no lo entiendo, ¿eh? Yo lo monté, dije, sin palabras, cada uno opina lo que quiera. Hay que verlo. Ahora se lo muestro, para que usted vea. Yo se lo mostré a 10 personas. Es que a ver si la percepción mía era equivocada, ¿no? A ver. Y las 10 personas me dijeron lo mismo. Y no son ni amantes del fútbol ni nada, ¿eh? Vale, a ver qué te digo yo entonces. Exacto, me interesa saber qué dice usted. Pues sí, Angelito, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hemos preparado hoy? Además de el horóscopo que ya están, los deportes, las rondas internacionales, la buena música. Pues mira que tengo unas notas acerca del café y de los beneficios del café y curiosidades del café también. Seguimos con las definiciones, porque íbamos con el diccionario de definiciones también. Sí, iba por la C, creo. Sí, por la E. Sí. Tengo algunas frases muy ocurrentes también, por si alguien quiere. Y muy recurrentes algunas. Mucho. 9-7, bienvenidos al Café de la Mañana. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar hoy aquí de nuevo con todos ustedes. De modo que si quieres comunicarte con nosotros aquí a la oficina, al sitio de trabajo, en nuestra torre multicolor y multisonido, es muy sencillo, 632-890940. ¿Quieres escuchar una canción? ¿Quieres saludar a alguien? ¿Está de cumpleaños a algún familiar? Lo que tú quieras. Mandar un saludo. Y lo más importante, ¿quieres colocar un anuncio totalmente gratis? Tablero de anuncio para aquel que busca trabajo, que ofrece sus servicios. Aquí tenemos una variedad de clasificados que vamos a leer hoy. Pero usted, si necesita un empujoncito, aquí en el Café de la Mañana te lo damos. ¡Bienvenidos! Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Ella se hizo deseo en una noche de invierno. Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso, junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar esta selva. Somos la uña y la carne. somos el cielo y el suelo, si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel moja con un buen café. El café de la mañana. Bueno, antes de Angelito, antes de venir con el tiempo que ya estás listo aquí, quiero saludar a Jackie Potes, que va ahí, va conduciendo y nos está escuchando. Llamó por Asio. Sí, un saludito para ella. Sí, está por ahí ocupada. Sí. Entonces, mucha suerte, Jackie. ¡Jackie! Pásalo bien. Exacto. Que sea lo mejor, como siempre. 9 de la mañana, 14 minutos. Entonces, puede saludar a nuestra gerente comercial super dinámica. Pues nos vamos con el tiempo. Sube el volumen. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Te lo decimos en el café de la mañana, 9:14, 2 de la mañana, 14 minutos, 2 de la madrugada en Santiago de Cali, donde hasta ahora está también nos escuchan la gente que está trabajando, que va llegando apenas a casita. Iniciamos por Madrid capital, en este momento 17 grados para los que van para Madrid. Van a tener un tiempo bueno, sí. Buen viaje y todo, 17 graditos, soleado el día de hoy. A que probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 68%, viento 6 kilómetros. La mínima hoy será de 13 grados, que ya fue entonces, y la máxima de 28, o sea que hoy vuelve a subir la temperatura, aunque para el fin de semana va a estar ardiendo en la ciudad de Madrid. Hoy 28 grados, en plena investidura, está acalorado tanto el Congreso de los Diputados como la temperatura y la gente en la calle. Ahí les decimos a los de Madrid, nos vamos, mi estimado Ángel, directamente a Vitoria-Gasteiz. En este momento tenemos, 13 graditos aquí en la capital verde de Europa. Creo que la he liado, sí, me imaginé que sí. 13 grados. Banco de niebla, los que usted vio. Sí, está. Los que usted vio esta mañana. Sí. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 91%, viento no hay, quietico todo, no sopla en este momento. Y vamos a tener una mínima de 11 que ya pasó y una máxima de 30 grados, aunque dice que hay intervalos nubosos porque va a aparecer, viene, pero la temperatura va a subir a 30 grados. Madre mía, 30 alto, grados. Vaya, bastante. Para estar en otoño y todo lo que usted quiera, altísimo. Sí. 2.16, 9.16, y nos vamos para Bilbao. Bilbao tiene 19 graditos en este momento, mayormente soleado. La temperatura tendrá una mínima de 15 y una máxima de 29. Probabilidades de precipitaciones 2%, humedad 83% y el viento 3 kilómetros la hora. Y nos vamos para la ciudad de Cali, donde nos escuchan en la 96.0. Oriente Estéreo, 2 de la mañana, 16 minutos, 23 grados en la capital deportiva de América, la sucursal del cielo, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 22%, humedad 89%, viento 10 kilómetros por hora, recordemos que ayer la madrugada, tiene una mínima de 22 que pasó hace poco y van a tener como ayer una de 34, pero hoy el muñequito no aparece con lluvia, de modo que es muy probable que no llueva en la capital del Valle del Cauca, que a esta hora apenas algunos están levantando y otros apenas están llegando. 2.17, 9.17, este es el Café de la Mañana. Así amanece tu ciudad y te lo contamos en el Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ella sigue gozando, me dicen que no tiene amor, pero se ve bailando. Se nota que nada ha cambiado. Ella sigue gozando, me dicen que no tiene amor, pero se ve bailando. Ay, rumba, tiene un misterio, eres mi refugio para olvidar, y aquel que baila olvida. Hay un embrujo en lo musical, ritmo que rompe cadenas, cura la tristeza popular. A vele, vele, vele, vele, se nota que nada ha pasado. Ella sigue sonriente, hay otro bailando a su lado. Este risa el ambiente, se nota que nada ha pasado. Ella sigue sonriente, hay otro bailando a su lado. Es de risa el ambiente. Hay rumba, tienes la magia, eres mi escape, mi salvación. Entre la gente no siento nada de la tristeza en mi corazón. Ritmo que llena de palama cuando se baila el son de un tambor. musical, ritmo que rompe cadenas y cura la tristeza popular. Que cura por rumba, bailando me levanta el corazón. Yo me siento de mi pueblo, yo me siento de mi gente, por eso canto caliente. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Un asesor de Bullrich advirtió que bajar las retenciones llevaría 4 o 5 años. Guillermo Bernaudo, principal asesor de la candidata presidencial en temas rurales, descartó una eliminación inmediata de los derechos de exportación para la soja, el maíz y el trigo. Si bien hace pocas semanas Bullrich fue muy firme al afirmar que quiere retenciones cero desde el día cero, la dirigencia agropecuaria comenzó a ver que esa eliminación inmediata se transformó en un plan gradual de varios años de duración. Internacionales. El vapeo aumenta el riesgo de asma en adolescentes. Un nuevo estudio reveló que esto ocurre incluso si nunca han fumado tabaco convencional. Los investigadores advierten sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos en la salud respiratoria de los jóvenes. Deportes. Flamengo inició sondeos por Tite ante la inminente salida de Sampaoli. Luego de la derrota del domingo en la final de la Copa de Brasil ante San Pablo, el DT argentino quedó una vez más en la cuerda floja y desde la directiva del Flash ya sondearon al ex entrenador del seleccionado brasileño. Espectáculos. Kylie Minogue publicó su disco Tensión. La artista apuesta a la pista de baile en este trabajo de estudio.

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Cuéntame. Dice, hola señores del café. Ángel, si ¿sí brilló las bolas hoy? La tengo a punto. Sí, sí, pero, sí. ¿Pero a punto que brillaron o la brilló bien? Las tengo a punto. Ya. Ah, vale, hay, vale, bueno, vale. Hay muy buenos datos aquí. Para, ah, bueno, porque este que me escribió seguramente ayer no le salió bien. Ah, no, pues que cómo, es que eso tiene... Todos los días depende de los planetas regentes, tú sabes, y de lo que digan los maestros ascendidos para cada persona. Tú solamente brilla la bola de los maestros y ellos te dicen lo que es. Ah, yo les leo, eso sí, yo les leo lo que ellos digan. O sea, después de buena subada de las bolas, que queden bien limpiecitas, que pueda ver de manera cristalina. Sí, sí, sí, claro. Entonces los maestros ascendidos miran. Y te mandan, sí, sí, lo de que les corresponde. No tanto los maestros, sino hay maestras ascendidas también. Son las buenas. No, sí, sí, pero, claro. O sea, sí. Acuérdense que no es necesario decir maestros y maestras. Sí, eso es importante. No es, eso del lenguaje inclusivo, no, ay, es que están de moda ahora, es una tontería, sí. Sí, sí, porque están violando, sí, es las muy correcto, normas del lenguaje. Mm-hmm. Sí, señor. Oye, es que diferente es si usted dice señoras y señores. Sí. Correcto. Porque ahí habla, sí, sí, sí, de otra condición. Sí. Pero es que... Es que no sé, es que a veces como que las personas tienden a... Que cuando uno dice, por ejemplo, maestros ascendidos y que cualquier cosa... Maestros y solamente piensan es como en un hombre, sexo, ¿no? En una parte del sexo, ¿no? Pero no, hombre y mujer, sí, son palabras que puede utilizar... Hablemos bien, que no necesita, bueno. Sí, yo no sé. Sí. Ahora, entre peor hablemos, somos más modernos. O yo prefiero ser Pedro Picapiedra. ¿Había alguien llamado Pablo Mar? Ay, sí, Pedro Picapiedra, sí. Y Pablo Marrón. Pero hablar bien. Sí, sí. Ah, otra cosa, hablando de eso. La gente que escribe, sobre todo en WhatsApp o en Telegram y todo eso, que ya se sabe que, no sé, faltas de ortografía, que no ven... ¿Faltas? Sí, muchísimas. ¡Horrores! Faltas no, horrores. Oye, y dice ya que... Ya casi, pues escriben chulo sin H. Pues mira lo que tengo aquí, dice, revisen de poner bien la ñ, porque me llegó un mensaje que decía, este ano es tuyo, disfrútalo. 9:33, bolas listas, maestros ascendidos, y ya llegó el primer reporte, los primeros cuatro, Ángel. Vale, entonces nos vamos con... Aries. Aries, sí, Aries. Gracias, Aries. Hoy vas a tener un día favorable y constructivo, pero al mismo tiempo también será de esos que te surgen, al mismo tiempo, un montón de problemas, y además de los tuyos propios, también tienes que cargar con las de otras personas que te rodean. Sin embargo, estos sacrificios se verán compensados en tu vida íntima. Ah, bueno, contarle que allá... ¿Cómo era que decía? No importa si luchas arriba, si gozas abajo. Siga, 9:34. Vamos con Tauro. Tauro. Hoy te vas a enfrentar a un día de muchas dificultades y piedras en el camino, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de la vida. En realidad, no será una tendencia específicamente tuya, sino además de carácter general. Y en estos momentos tú tienes el influjo protector de Júpiter, pero debes procurar ir con prudencia. Doña Prudencia, aparezca, por favor, porque se está desbocado. Sí, sí, sí, sí. 9:34, 2:34. Nos vamos con Géminis. Géminis. Géminis, vas a tener un día más complicado, difícil de lo habitual en lo que se refiere al trabajo, sobre todo porque te surgirán algunos problemas con los que no contabas. Hoy las cosas no te van a salir como a ti te gustaría, pero tómatelo con paciencia, porque tan solo es algo pasajero. Consecuencias del influjo negativo de Saturno. Bueno, Saturno y le va a dar por las orejas. Por los anillos, sí. Sí, sí. Y por último, nos quedamos con Cáncer. Cáncer. Hoy la influencia de Saturno, que a otros signos les traerá muchos problemas o sinsabores, a ti te va a beneficiar porque te va a ayudar a pisar tierra y estar más pendiente de los asuntos de aquí abajo. Te espera un día muy ajetreado y de numerosas preocupaciones, pero acertado y fructífero para tus asuntos mundanos. O sea que le tocó el lado amable de los anillos. Sí, sí, sí. Y esta es la primera parte del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Otra vez. Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte. Y yo me pregunto si hubiera sido tú en verdad, si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien, a una persona que no le importan tus sentimientos. Dime qué hubieras hecho tú. Mi amor por ti, todo tiene su fecha de vencimiento y se venció. Más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La poca acción de la nueva SUNED durante el descontrol y creación de más de 2.080 carreras en pre y posgrados en 56 universidades públicas y privadas del país ha generado gran preocupación debido a que confirma que la contrarreforma universitaria aprobada recientemente en el Congreso empieza a poner en jaque la educación de miles de jóvenes peruanos. Sobre el tema, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, tuvo que reconocer que con la Ley 3.15.20, esta entidad no garantiza una supervisión previa de las condiciones básicas de calidad de los nuevos programas, sino que solo la registra tras el aviso de las universidades. En pocas palabras, se ha convertido en una mesa de partes. Solo en estos meses, 56 universidades han creado 999 carreras en pregrado y 1.083 en posgrado, mientras otras están en proceso de abrirlas. Por eso la SUNEDU ha exhortado a las universidades a que ejerzan su autonomía en forma responsable y racional, e igualmente ha solicitado recursos ante el Ministerio para llevar a cabo supervisiones posteriores a dichas carreras. Entre tanto, en otras informaciones, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la investigación sumaria emprendida por el Congreso contra miembros de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que una eventual remoción de sus integrantes sin respetar el debido proceso debilitará la independencia judicial del país. La Comisión reconoce que se pueden ejercer el control político como le corresponde al Congreso, pero advierte que dichos controles basados en razones políticas resultan contrarias a las garantías e independencia e imparcialidad, advirtió en un comunicado. Dijo igualmente que debe guiarse por un principio de legalidad y de imparcialidad. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. 9:42, 2:42, y hablando del Perú, viene Brunella directamente de territorio inca. Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad.